Kid Rock, pues con el siguiente tema, recuerda, si usted quiere la tarjeta de Unicornio Show, pídala sin compromiso. Tarjeta de Unicornio para cualquier evento que usted tenga en puerta. Vamos a escribir este tema para los bailadores. Si quieren acompañar esto que dice, ¿vamos, amigos? Venga. Give it up, give it up.